En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 10 de julio de 2020. Como siempre, encantados de saludarte aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Edición de viernes. Sin fútbol el fin de semana, pero sí el lunes. Y el partido más importante de la temporada, al menos hasta ahora. Arrancamos. Porque el Elche cae de la zona de playoff tras 5 jornadas entre los 6 primeros. El equipo de Pacheta ya no depende de sí mismo por la victoria anoche del Rayo Vallecano. Es cierto que pinchó el Tenerife y también el Alcorcón, pero no el cuadro de Paco Gémez, que ahora es sexto con un punto más que los blanquiverdes. El Elche tendrá que recortar ese punto en las 3 últimas jornadas. Capital el partido del próximo lunes a las 10 menos cuarto de la noche en el Martínez Valero. Elche necesita la victoria contra el Albacete. Un partido para el que el técnico blanquiverde recuperará efectivos importantes como los laterales Juan Cruz y Óscar Gil, como reconocía Ramón Folch, tras este bache, tras salir del playoff. Ahora toca ganar. Lo cierto es que el conjunto ilicitano hoy ha vuelto a los entrenamientos para preparar ese partido contra el Albacete, un equipo que también se está jugando el ser o no ser, en este caso la permanencia, y la jornada número 40, la antepenúltima, va a ser de AUPA, porque el Elche se enfrenta al Albacete, Almería y Rayo se enfrentan entre sí, el Rayo no lo va a tener sencillo contra el Almería, que es cuarto clasificado, mientras que se van a pegar bofetadas también entre sí el Tenerife y el Alcorcón. Alcorcón-Tenerife, que ahora mismo están luchando también por meter la cabeza en el playoff. Por cierto, la directora general del Elche Club de Fútbol, Patricia Rodríguez, y vicepresidenta de la Liga, reconoce que y confía ciegamente en que el Elche termine la Liga disputando el playoff. Todo lo vamos a comentar con voces de protagonistas aquí en esta nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión. En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina. Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado. Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas. En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular. Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche. Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Taipor tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Taipor. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Taipor. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada.

los seis equipos están separados por tres puntos por un partido. Pero ojo, quedan solo tres partidos. ¿El Elche está fuera del playoff? Sí. ¿Ya no depende de sí mismo? Evidentemente, ya no depende de sí mismo. Pero sigue teniendo opciones y muchas. Y todo va a depender de ganarle al Albacete. Porque un punto es muy recuperable y más teniendo en cuenta, por ejemplo, esta jornada próxima, el Almería recibe al Rayo. El Rayo puede pinchar perfectamente ante un Almería que quiere quemar sus últimas balas para engancharse al ascenso directo, pero que también quiere asegurar playoff, o sea que tiene y quiere ganar como sea. Por lo tanto, si el Rayo no gana en Almería, que es muy posible, al Elche le bastaría con ganar al Albacete para volver a depender de sí mismo en las dos últimas jornadas. Y no olvidemos que en caso de empate, el Elche le tiene ganado el golaverás al Rayo. Así que no hay que hacer un drama, el Elche sigue muy vivo y todavía teniendo opciones. Reconocía la directora general Patricia Rodríguez en el programa El Análisis, que dirige nuestro compañero Daniel González González anoche en Teleelch, con la participación de periodistas deportivos, de Montserrat Hernández de Onda Cero, de Adrián Díaz del diario Marca y de un servidor. Hablábamos del Elche, de lo deportivo, de lo institucional, y Patricia Rodríguez dejaba claro que esta situación la habría firmado antes de empezar la temporada con los ojos cerrados. Si a mí me dicen el 8 de julio de 2019 que el equipo en la jornada en la que estamos va a estar en la posición y en la situación en la que está, lo hubiese firmado con los ojos cerrados. Entonces, creo que también hay que poner en valor eso, poner en valor que el presupuesto que tenemos, que somos, éramos el quinto presupuesto menor de segunda división de Liga Smartbank y tras el mercado de invierno fuimos el sexto, y el rendimiento que ha dado el equipo, que creo que es algo muy positivo, lo están haciendo muy bien. Tenemos una cantera buena, lo estamos viendo también, este nuevo formato y estas nuevas circunstancias que nos está tocando vivir, nos están permitiendo también que podamos dar minutos a todos los chavales que vienen detrás y que están demostrando que hay mucha continuidad y hay un futuro muy prometedor dentro del club. Un futuro prometedor, pero ahora mismo hay que centrarse en estos tres partidos y poner toda la atención, poner el corazón, el alma en estos tres partidos. No me cabe duda que Pacheta y los jugadores lo van a poner. Porque de esos tres partidos depende que el Elche juegue el playoff. Y luego en el playoff, yo es que veo más, lo dije hace ya varias semanas, veo más factible ganar en el playoff que clasificarse. ¿Por qué? Porque en el playoff, en la semifinal ya es un 50%. O pasas tú o paso yo, a doble partido. Pero aquí no, aquí hay bofetadas. Y eso que ya se han descartado prácticamente algunos equipos, porque hasta hace tres jornadas, habían 10 equipos para dos plazas. Ahora yo veo todavía 6 para una. Porque el Sporting, al no ganar, se ha quedado ahí con 51 puntos, ya a 5 del Rayo, a 5 del playoff. Yo ya descarto al Sporting. Por supuesto, descarto a Las Palmas, que ya está a 6, cuando faltan 9, se ha quedado ahí cortado con 50 puntos. Y es que luego el siguiente, el Málaga, tiene que mirar para abajo, pues tiene 49 y el Lugo, que marca el descenso, tiene 45. De hecho, el Albacete va a venir jugándose la vida aquí, solo está un punto por encima de la permanencia. Entonces, es más difícil ahora mismo meterse en el playoff que luego seguramente ganarlo, porque ganarlo es 50% contra un equipo y 50% contra otro en la final. Primero la semifinal y luego la final. Pero aquí tienes a 6 equipos que solo cabe uno en esa sexta plaza, porque la quinta no veo al Girona fallando tanto, teniendo ya 59. Yo sigo pensando, y no tengo ni mucho menos la verdad absoluta, ni soy un futurólogo, pero sigo pensando que con 2 victorias al Elche le va a valer. Creo que con 61 puntos es playoff este año. Pero lo veremos. Lo que sí es cierto es que, aunque hoy se es más pesimista que ayer, porque el Elche ya no está metido en playoff, es un punto. Es cierto, tiene que fallar el Rayo Vallecano. Pero no lo tiene sencillo. Tiene que primero ir a Almería, luego recibes a Las Palmas, que es cierto que ya va a estar ahí en zona de nadie, y el último partido, en teoría, va a ser el más sencillo para el Rayo, porque se enfrentaría al descendido Racing de Santander. Viendo los calendarios, la verdad es que el Elche no es el que peor lo tiene. Yo creo que al contrario, la gran mayoría de rivales para mí lo tienen peor. Insisto, al Girona, quinto, lo veo casi casi metido. Tiene que jugar en Lugo esta semana, luego recibe al Cádiz, que puede estar ascendido o no, ya veremos, y en la última jornada tiene que ir al Corcón. O sea, el Girona no lo tiene fácil. El Rayo tampoco, lo dicho. Tiene que jugar en Almería esta semana, luego recibe Las Palmas y termina en casa del descendido Racing. El Elche, ya sabemos, recibe al Albacete, va a Fuenlabrada y termina aquí con el Oviedo. Dos partidos en casa. Que el Oviedo, bueno, tiene 47 puntos. Vamos a ver si en la última jornada estuviera salvado. El Fuenlabrada tiene que ir a Cádiz. Y esta semana el Cádiz, si gana, quiere celebrar el ascenso ante su afición. Luego recibe al Elche y termina contra el Deportivo de La Coruña, que desde luego todavía no ha firmado para nada la permanencia. Solo tiene un colchón de 3 puntos. Tampoco lo tiene nada bien el Fuenlabrada. El Tenerife, que tiene un punto menos que el Elche y está a 2 de playoff, viaja esta semana al Corcón. O sea, fijaros qué partido, al Corcón-Tenerife. Luego tiene que ir a casa del Lugo, que es el que marca la zona de descenso. O sea, el Lugo se está jugando la vida. O sea, es que el Tenerife tiene un calendario también de aupa para terminar fuera de casa contra el Numancia, que también se está jugando el descenso. Numancia está a 2 puntos de la salvación, Lugo a 1 y antes el Alcorcón. O sea, es que el Tenerife es el que peor calendario tiene, en teoría, porque todos están jugando la vida. Luego el Mirandés tiene que jugar esta semana en casa de Las Palmas, recibe al Deportivo y luego termina en Lugo. Tampoco lo tiene sencillo. Y el Alcorcón, también 53 puntos, como el Mirandés, a 2 del Elche y a 3 del playoff. Pues el Alcorcón esta semana va a Cádiz. Luego, este calendario está mal, porque aquí pone que el Alcorcón en la penúltima jornada juega contra el Elche. No, en la penúltima jornada el Elche juega contra el Fuenlabrada. Y en la última recibe al Deportivo de La Coruña. Pero vamos, enseguida veo el calendario del Alcorcón, jornada 41. Pues el Alcorcón, exacto, va a Málaga en la penúltima jornada. Bueno, insisto, no hay calendario fácil, pero, por ejemplo, el del Tenerife me parece tremendo, por poner algún ejemplo. Pero bueno, sobre todo ahora mismo, el que hay que mirar es, la referencia es el Rayo Vallecano, que esta semana podría pinchar perfectamente contra la Almería. Eso es lo que queremos. Otra cosa es que luego pueda pasar o no. Hablaba Ramón Folk, tras el entrenamiento de hoy, de esa situación nueva de haber perdido puesto de playoff. Sí, hay 9 puntos en juego, que puede pasar todo, sí que ahora nos hemos salido del playoff, pero bueno, hay opciones y solo pasa por intentar ganar al Albacete, luego ya veremos qué pasa. Efectivamente. Ahora mismo no hay que hacer las cuentas de la lechera. Ahora solo hay una cuenta, ganarle al Albacete, que va a venir aquí también. Pues tremendo, solo está un punto por encima del playoff, del descenso. De hecho, el Albacete marca la zona de permanencia con 46, está a 1 del descenso y a 2 del Numancia, que es el antepenúltimo, porque el Extremadura ya virtualmente está descendido, está a 9 puntos del Albacete, a 9 puntos de la salvación. El Extremadura está virtualmente descendido, el Racing de Santander descendido matemáticamente. Pero Numancia y Lugo, 44-45, están todavía con muchas opciones de salvarse o con opciones. Y el Albacete con 46 va a venir aquí con la soga, ¿eh? Va a venir con... Vamos, que si pierde aquí, le pueden pasar por la izquierda y por la derecha el Lugo y el Numancia. O sea, es que vaya jornadita la que tenemos este fin de semana. Almería-Rayo, Alcorcón-Tenerife, Cádiz-Fuenlabrada, Lugo-Girona, ojo el Girona, que si pierde el Lugo, pues todavía no puede cantar victoria con el playoff. Y el Mirandés, que va a casa de Las Palmas. Patricia Rodríguez hablaba de que el bache, la derrota contra el Mirandés, va a ser buena para coger impulso. Hombre, nosotros tenemos absoluta confianza en lo que está haciendo tanto el equipo como el cuerpo técnico, porque al final son los que nos han traído hasta aquí. Insisto en dar valor a todo el trabajo y a todo lo conseguido durante esta temporada 19-20. Y personalmente creo que muchas veces es necesario un pequeño bache para coger impulso que te cause la vuelta que tuvimos ayer, ¿no? Que estábamos todos con la moral por los suelos, pero y venir con las pilas cargadas, con mucha más energía, nuevas ideas y darlo todo como han venido haciéndolo hasta ahora contra el Albacete el lunes. Vamos a seguir aprovechando algunos de los cortes de las frases que ayer le oíamos a Patricia Rodríguez en el programa El Análisis de Teleelch, porque son muy interesantes, sobre todo con nombres propios. Enseguida le preguntamos por los presupuestos para la próxima temporada, si el Elche va a tener más o menos, sobre Pacheta y su continuidad, sobre Bragarnik, que nunca está y al menos de puertas hacia afuera poco o nada se sabe de él, y por supuesto, para ella, deportivamente, él no comparte las opiniones de los que piensan que el Elche pues no está bien, está mal y que sigue teniendo muchas opciones de jugar el playoff. Yo es que no creo que la factura haya sido mayor, porque es que si hubiese sido mayor no nos hubiésemos mantenido en puesto de playoff hasta ahora con los resultados que hemos tenido después del confinamiento. Entonces creo que al final estamos viendo además resultados muy sorprendentes de equipos que están en las primeras posiciones de la clasificación con amplias aspiraciones a subir a Liga Santander, que están teniendo resultados que no son los que esperábamos contra otros equipos, ¿no? Entonces, son unas circunstancias muy particulares que creo que nos están afectando a todos. Le preguntábamos a Patricia Rodríguez por Pacheta, porque está claro que a estas alturas, cuando el técnico ya está entrenando sin contrato, aunque digamos que moralmente los contratos se han alargado de todos los que acabaron el 30 de junio, pero que a estas alturas no se le haya dicho absolutamente nada, pues hombre, no hace falta ser muy inteligente ni un iluminado para percibir que el club pues no quiere saber nada de ti. Algo que a mí me sorprende profundamente cuando es el entrenador que ha conseguido todo lo que se le ha propuesto y con creces. Y como mínimo por educación y deferencia, habría que haberse sentado con él y decirle, oye, pues mira, nos interesa, no nos interesa, porque nuestro que yo no voy a criticar que Bragarnik tenga otro proyecto y no quiera a Pacheta porque vaya a traer a Pep Guardiola. Cada uno puede tener sus ideas, el club es suyo, le guste más o pese a quien le pese, es el que lo ha comprado y va a hacer lo que él considere oportuno. Otra cosa, y el tiempo juzgará si es para bien o para mal. Como no ha aparecido, como no se ha presentado, como no ha dicho esta boca mía, pues solo podemos especular. Algo que al club no le gusta, pero que se va a tener que aguantar, porque si el máximo accionista no da la cara, no dice cuál es su plan, no se presenta ante sus accionistas, ante su masa social, nos tocará a nosotros el ver. Y es lo que estamos haciendo con Pacheta, pero vamos, aquí no estamos especulando. Aquí ya hace más de un mes que en esta casa dijimos que, por desgracia, Pacheta no va a continuar. Vamos, salvo sorpresa monumental. Pero no costaba nada sentarse con él y por lo menos decirle, oye, mira, estas son nuestras intenciones, solamente eso. Bueno, pues a Patricia, que en este caso es todo lo contrario, es la que da la cara ante todos, y eso es de agradecer, y es una persona muy cercana, y siempre que la necesitamos está ahí. Otra cosa es que podamos compartir o no sus planteamientos y sus opiniones, como ella con nosotros, pues a Patricia sí le preguntamos que lo de Pacheta, vamos, suena a despedida, ¿no? Lo siguiente. Bueno, yo creo que no es el momento en absoluto, vamos, o sea, nos quedan 3 jornadas fundamentales. Tenemos que estar, insisto, muy centrados, dando confianza absoluta a equipo y técnicos que son los que han venido haciendo todo este trabajo hasta ahora, y en este último momento, más que estar pensando en el futuro de unos y otros la temporada que viene, debemos estar centrados y es en lo que estamos nosotros. No dejamos de preparar cosas para la temporada que viene, pero es que no lo dejamos de hacer durante todo el año. Pero sí que a nivel deportivo y a nivel técnico tenemos que dejarles trabajar y dejarles la máxima tranquilidad posible. Entonces, la preparación no implica que estemos avanzando en otro aspecto. O sea, venimos preparándolo desde hace ya meses porque obviamente tenemos que estar con planes en marcha. Además, va a ser un mercado absolutamente atípico porque se va a abrir el 4 o 5 de agosto y se va a cerrar 4 o 5 de octubre. Entonces, mediados de septiembre vamos a empezar la competición. O sea, va a ser todo también muy raro en este mercado. Así que, bueno, nos toca adaptarnos e ir sobre todo paso a paso, que yo creo que hemos ido viendo en esta situación de pandemia también, que no nos ha quedado otra que ir avanzando con protocolos, con vuelta a la competición y con todo poco a poco, y ahora mismo es lo que nos va a tocar hacer también. Todo eso está muy bien, se entiende, pero, insisto, lo que no se entiende, o sí se entiende, si se están renovando jugadores, llámese Johnny, Álamo, Josema, y no se ha hablado con el entrenador, pues que no pinta nada para la próxima temporada. Insisto, error histórico. Otra cosa es que a Pacheta, y esa es la otra parte, no le interese continuar si no se asciende a primera. ¿Por qué? Pues porque como en su día Fran Escribá, te dejan las puertas abiertas de par en par, porque has hecho un gran trabajo, eres uno de los entrenadores más queridos por parte de la afición, por el trabajo que has hecho, por los resultados que has conseguido, por tu cercanía, por ser un entrenador tan... pues eso, tan cercano, tan humano, tan que no es una persona endiosada. Pues por muchos motivos, si se va esta temporada, va a tener las puertas abiertas de par en par y un cartel formidable para un futuro. Eso, para Pacheta, seguramente es un pensamiento que ha tenido y es inteligente marcharse ahora. Oye, aquí dejo, ahí queda eso, ahí dejo el listón. Otra cosa es que asciendas a primera y te haga tilín entrenar al Elche a primera, que él lo ha dicho muchas veces. Y sobre Bragarnik, ¿qué pasa con Bragarnik? Nunca está, alguno dirá, y ni se le espera. Se marchó en diciembre, antes de las Navidades, luego con el tema del confinamiento tampoco vino, pero Patricia reconoce que una cosa es que no venga y otra es que esté. Yo tengo como 3 reuniones mínimo a la semana, incluso hay veces que hablamos todos los días, no 10 minutos, incluso hora y media, 2 horas o 3 horas cada día, ¿no? Al final vivimos en Zoom, lo hemos sufrido el Zoom en la cuarentena y ahora lo estamos prolongando, pero es verdad que da facilidad cuando las distancias son tan grandes y la realidad ahora mismo es que no pueden venir a España, así que... Bueno, el contacto ha sido, es continuo y la comunicación y demás, y la transmisión de ideas y todo lo sigue siendo. O sea que no está aquí físicamente, Cristian ni Ricardo están aquí físicamente, pero vamos, la comunicación es absolutamente fluida y ya te digo que hablamos todos los días y en fin, que es como si estuviesen en presencia física aquí. Se están cumpliendo todas las previsiones, los compromisos y las aportaciones que estaban previstas, y ese plan que demanda tanto la gente, esa presentación de proyecto que ya se viene realizando en una primera fase casi terminada, se va a presentar dentro de un par de meses aproximadamente. Y bueno, lo único en cuanto al perfil de que Cristian o Ricardo no han presentado o no han hablado con medios, quizás son perfiles más discretos, personas más discretas, y delegan en nosotros que estamos aquí y que estamos cerca de vosotros y siempre abiertos y dispuestos a atenderos en lo que podamos. Bien, me parece bien, lo respeto, pero una cosa es tener un perfil discreto, utilizar las nuevas tecnologías para comunicarte a distancia 3 veces a la semana o 3 veces al día, perfecto, y encima cumples económicamente, ya te has adueñado del club poniendo en todas las ampliaciones de capital tu capital, ya tienes el 99% del capital, estás pagando religiosamente, si eso no se discute. Lo único que se ha dicho, o por lo menos yo he criticado desde aquí, que hombre, no le costaba nada ver el primer día que salió de la notaría, haberse parado con los medios de comunicación, que no somos más que los altavoces de sus aficionados, sus accionistas, su masa social, para decir, pues mira, soy yo y esta es mi propuesta. O mejor todavía, al día siguiente, antes de irte a Argentina, una rueda de prensa de presentación, nada más, si se trata de educación. Porque a mí me sigue pareciendo una falta de respeto que 8 meses después de haber comprado el club, ningún accionista, ningún aficionado del Elche haya oído una palabra, excepto la que le sacamos, que casi nos matamos allí entre los cables corriendo por la calle, que tampoco lo que le sacamos no era oro puro precisamente. Entonces, no costaba nada. Que tiene un perfil discreto, perfecto. Si no se trata de que le hagamos entrevistas todos los días, que estaría bien, no todos los días, pero una vez al mes que saliese, pues como sale Patricia, Nico Rodríguez en las presentaciones del jugador, alguna vez, es que esté ni una. Pero bueno, insisto, cada uno tiene su manera de ser, lo han educado de una manera y está claro que no lo vemos de la misma forma. Una pausita. Y bueno, antes de, sí, para terminar con Patricia, el tema de los presupuestos para la próxima temporada. Con todo esto de la pandemia, ¿qué va a pasar? ¿El Elche va a estar mejor? ¿Va a estar peor? Creemos que tampoco va a haber mucho dinero disponible para grandes compras y ventas en este mercado. Yo creo que los traspasos van a ser mucho más reducidos en cuanto a cantidad y a importe, que lo hemos visto en otras temporadas a nivel general. Entonces, obviamente eso va a tener impacto. Quizás en clubes de Liga Smart Bank va a tener un impacto positivo porque son jugadores más asequibles a los que poder acceder por parte de clubes de Liga Santander que los grandes fichajes que hayan podido hacer en otros momentos. Pero la realidad económica para la temporada que viene es, no sé si recordaréis, pero nos queda otra temporada más, que es la 2021, en la que todavía tenemos un importe significativo de Hacienda. Ahora mismo son, en total, lo que queda significativo es de menos de 2 millones de euros, porque además, como sabéis, parte de las ventas se retienen, el 50% se retiene y se destina al pago de deuda de Hacienda, con lo cual quedan esos 2 millones que se van a terminar de pagar en la temporada 2021. Así que es la última que vamos a tener cierta mochila. La situación conforme a la temporada pasada yo creo que es un poco mejor, porque al final la deuda bajó de manera importante, pero es verdad que va a ser una temporada en la que todavía vamos a tener ciertas limitaciones y tener que ajustar todo el presupuesto mucho. Hay una cosa que es importante en Liga Smart Bank, que afortunadamente no hay una correlación directa entre presupuesto y desempeño en la categoría, y lo estamos viendo en un montón de clubes que habéis nombrado antes, que tienen unos presupuestos muy elevados y que sin embargo no están en esas posiciones esperadas en los primeros puestos de la clasificación, ¿no? Así que creo que hay que darle muchísimo valor a que es un trabajo de equipo, es un deporte de equipo, y al conjunto que encajan bien todas las piezas, que todos los jugadores estén alineados y el cuerpo técnico también, creo que es fundamental y es lo que realmente suma y hay que poner en valor. Tu salud no puede esperar. El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y tu familia. Colaboramos con tu aseguradora de salud. Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Aran Cucine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Ven a por tu moto a Motos Marín. Celebra el verano Suzuki con promociones en toda la gama. Llévate tu nueva Suzuki ya y empieza a pagar en noviembre. Ahora hay ofertones para hacerte con tu moto. Suzuki V-Strom 650 desde 8.129 euros. Motos Marín, en Elche, Avenida de Alicante 96. Vive tu nueva aventura con una Suzuki. Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad. Cada fin de semana, en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8, reservas al 966-670-430. Vuelve a moverte con Box Mecánica Reyes y Continental. Pon a punto tu vehículo en Box Mecánica Reyes y consigue tu cheque de combustible gratis. Al cambiar tus cuatro neumáticos llanta 16 o 17 de la marca Continental, llévate gratis un cheque de combustible de 50 euros y de llanta 18 o superior 80 euros. Infórmate en Box Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, Elche, polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966 60 06 82. Síguenos en Facebook como Box Mecánica Reyes y vuelve a moverte. En Las Vallas, Agulló Alonso, nuevo salón de juegos y apuestas deportivas. Con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán. Y además, tu consumición viene acompañada con una tapa. Para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y eventos deportivos favoritos. Salones Agulló Alonso, en Las Vallas, abierto desde las 5 de la tarde. Y en Elche, Salones Agulló Alonso, en calle Diagonal 59. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, aunque es viernes, hoy no hay previa de partido, la tendremos el lunes porque Pacheta habla el domingo en rueda de prensa telemática, así que el lunes escucharemos a Pacheta y hablaremos del rival del Albacete que viene también con el agua al cuello. Pero hoy sí que vamos a hacer la comparativa porque ha terminado la jornada 39ª y queremos saber pues cómo le fue al Elche el año pasado, en cuánto estaba el playoff a estas alturas y cómo ha ido la segunda vuelta en comparación con la primera. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estaba el Elche de Pacheta en esta 39ª jornada del año pasado? Pues estaba peor, tenía dos puntos menos, 53. Ahora el Elche tiene 55 después de 39 partidos, aunque eso sí ha recortado tres puntos, porque en la jornada 39 el año pasado venció en el Martínez Valero 3-0 contra el Tenerife, fue la última victoria de la temporada, y en la jornada 39 de la actual temporada el Elche perdió 1-0 el pasado martes contra el Mirandés, así que esa diferencia que en la jornada anterior era de 5 puntos pasa ahora a ser de 2. Recordamos también que el equipo del año pasado su máxima puntuación fue 55 puntos, que son los que tiene ya el Elche, porque en estas últimas 3 jornadas empató contra el Nástic, contra el Deportivo y en la última jornada perdió contra el Málaga. Respecto a la zona de playoff, después de 39 partidos se mantiene la diferencia de 7 puntos. En la jornada 39 el año pasado era el Cádiz sexto con 63 puntos, ahora lo es el Rayo Vallecano con 56. Así que si se sigue esta tendencia de puntuación, pues quizá con 62 puntos pueda estar el playoff esta temporada. O sea que vamos camino, insisto, de que sea la temporada en la que el playoff esté más barato. Aunque hay que recordar que esas temporadas fueron la 13-14 y la 14-15. El Córdoba en la primera quedó con 61 puntos y el Zaragoza también con 61. A estas alturas el Córdoba tenía 56 puntos y el Zaragoza 57. Así que punto arriba, punto abajo. Paco, estamos ahí, a ver si es esta la temporada, insisto, en la que el playoff es el más barato de la historia. Respecto a la primera vuelta, sí que tenemos importantes novedades porque ya suma un punto menos respecto a la primera vuelta ante los mismos rivales. Se nota que en la primera parte del campeonato el Elche sacó los 3 puntos contra el Mirandés y, sin embargo, pues el otro día perdió en Anduba. Así que 25 puntos en la primera vuelta y en la segunda 24. Por cierto, Paco, mirando los datos, en el total de la primera vuelta se sacaron 31 puntos, el Elche ahora tiene 24 y tiene 3 jornadas por delante, es decir, que casi para igualar esa puntuación, ya no te digo superarla, va a tener que sacar los puntos que necesita prácticamente para meterse en playoff, quizás 7 de 9, 2 victorias, 1 empate, vamos a ver finalmente en cuánto está, pero se le ha complicado mucho al Elche superar o igualar incluso la puntuación de la primera vuelta, que fue bastante buena con esos 31 puntos, Paco. Sí, ahí está fallando en esta segunda vuelta. La pandemia, desde luego, no le ha sentado nada bien el confinamiento a los de Pacheta, que están bajando pulsaciones cuando hay que subirlas a tope. Bueno, pues la comparativa con el patrocinio de Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclos Sansano. Ciclos Sansano, desde 1985 ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclos Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclos Sansano y disfruta de grandes descuentos. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, que este fin de semana no va a tener partido, pero sí el lunes, para cerrar una jornada que va a ser realmente importantísima. Una jornada crucial en la que, recordamos, el Elche tiene que ganar al Albacete. El partido el lunes a las 10 menos cuarto de la noche. Desde las 9 y cuarto lo vamos a contar en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por tanto, el Elche en punta del lunes no será de tertulia, será previa de ese partido. Escucharemos la rueda de prensa de Pacheta, que se producirá el domingo. Y estaremos muy pendientes de ese Almería-Rayo y Alcorcón-Tenerife, que se juegan también el lunes tarde-noche. Y, por supuesto, pues de lo que haga el Fuenlabrada en Cádiz, el Girona en Lugo y el Mirandés en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. José Antonio, fin de semana libre, hay que volver con las pilas cargadas, que la semana que viene va a ser de aupa. Sí, hay que intentar ganar ese partido contra el Albacete. Por cierto, Paco, menudo calendario tiene el equipo manchego. Juega contra el Elche, después contra el Zaragoza y después contra el Cádiz. Así que menuda recta final de campeonato para el equipo manchego, que en 13 partidos con Lucas Alcaraz solo ha perdido 1, 3 victorias, 9 empates, y que aún así está al borde del descenso. Hombre, igual tiene la suerte que el último partido con el Cádiz ya están de fiesta los gaditanos, que este sábado, si ganan al Fuenlabrada, matemáticamente ya serían equipo de primera. Gracias, José Antonio. Hasta luego, Paco. También a todos vosotros por la atención prestada. Fin de semana sin fútbol para el Elche, así que volvemos a tope el próximo lunes. Y a todo gol será, lógicamente, el martes. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.